Kamba Mai se incorporó en la cama, su amigo estaba frente a la ventana, envuelto a una manta, riendo a carcajadas. ¿Qué pasa? Preguntó Kamba Mai. Seth giró sobresaltado y no respondió nada. ¿Por qué te estás riendo? Volvió a preguntar su amigo. No sé, me parece que estaba dormido y soñaba. ¿Cómo era el sueño? No sé. Devolder regresó a la cama unos minutos después. Los dos niños dormían con el ruido de la lluvia. Para alegría de los niños, al día siguiente amaneció soleado. Kamba y Seth optaron por jugar en los alrededores de la casa. Unos lomas con árboles eran un buen sitio para encontrar algo divertido. Por ejemplo, buscar los insectos que salen después de la lluvia. Seth y Kamba se separaron. El cielo, que tan limpio había amanecido, comenzaba a oscurecer por el sur. Seth Bonder optó por buscar entre las raíces salientes de los árboles y debajo de las piedras. Kamba Mai prefirió adentrarse en unos matorrales muy altos. Una vez dentro, comenzó a caminar mirando el suelo en busca de los insectos. Entonces, una fuerte ráfaga de viento sacudió el matorral, que superaba bastante la altura del niño. Sin saber muy bien por qué, Kamba se acuclilló y se quedó inmóvil. Era como si alguien lo estuviese buscando para hacerle daño, como si estuviese perseguido. En todo caso, como si la persona que andaba por allí no fuese su mejor amigo, sino un extranjero feroz.